rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola. Hola. ¿Qué hace? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Mire, vecino, lo molesto porque me quedé sin azúcar. Quería saber, ¿qué es ese hola así para arrancar? Estás en un programa de radio, chabón, ponete las pilas. Hola, tipo... Buen día. Vi luz y subí. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo les va? Aquí estamos enredados en la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este programa que se ha dado en llamar Enredando las Mañanas. Ponele. Estamos nosotros, que somos, Fernando Tevela y María Eugenia Otero, o lo que queda de ella. Está Luis, está Luis Angió. En un ratito, sí. En un ratito. Está Claudina, ahí sí, firme como rulo de estatua en las redes sociales. Desde Córdoba, sí. Hay compañeros por todos lados que han estado produciendo para esta mañana, como para todas las mañanas de la semana. Sí. Es más, te digo, si a tenemos ver que meter todo el material que circuló entre ayer y hoy, eso solo, sin contar lo que nosotros habíamos pensado y traíamos en nuestra agenda. Si tenemos que poner en este programa todo el material que circuló en la etapa de preproducción, nos quedamos hasta las 2 de la tarde. Sí, además de que nos quedamos hasta las 2 de la tarde. Además, Euge está muy entusiasmada con que nos quedemos hasta las 2 de la tarde, así que ojo, que no lo descartaría, porque le veo la cara de alegría en este mismo momento. Si ustedes estuvieran acá, estarían viendo la cara de... nena con que le acaban de dar fue a los zapatos el 6 de enero y se encontró con que tenía los juguetes y no sabe todavía que los Reyes Magos son los padres. Esa cara tiene. ¿Tengo esa cara? Sí. Mirá vos. No sabía. No. No entendí mucho. No entendí mucho. Te veo la cara. Vos decís que tengo cara de contenta. Debe ser porque te estoy robando el micrófono que usas todos los días en el estudio. Porque si no la gente va a pensar otra cosa. No era tan difícil. 6 de enero. Día del niño. No, eso sí. Entiendo es mi cara de hoy. No entiendo qué dirá. Lo que no entendía es qué dirá mi cara hoy para que vos digas eso. Por eso, no sé, capaz que tengo cara de contenta porque estoy robando el micrófono importante del estudio, que es el micrófono central, que es este es el trono Tevele. Y yo estoy acá sentada desde acá dándote órdenes a vos que estás operando el Enredando las Mañanas. ¿Será por eso? Bueno, ordena, dale. Ordena. El batido se me afloja, pero el tris está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Mis amigos no me llaman y me siento sola. Sola. Por estar enamorada de un cantor pistola. Oh, oh, oh, oh. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Monetario internacional. El batido se me afloja, pero el twist está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Mis amigos no me llaman y me siento sola. Sola. Por estar enamorada de un cantor pistola. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Monetario internacional. Monetario Yo quiero decir que yo solo puse este tema cumpliendo una orden, como bien dijo Euge hace un rato nada más. ¿Qué estábamos escuchando? Esto es una antigüedad absoluta. Es habla, que... escuchame una cosa, habla del Fondo Monetario Internacional, hoy hay que hablar, hoy de los buitres hay que hablar. ¿Qué Fondo Monetario Internacional? Si hoy los que están haciendo, igual erradicamos la pobreza, lo dijo Capitanich hace un ratito a la mañana, pero... Que le vaya a avisar a la gente que insiste en no creerle. Hay un montón de gente que no le cree, que vaya por las provincias, Misiones, Formosa, Chaco, Salta, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, sin ir más lejos. Que vaya por el país a convencer a la gente que todavía insiste en no querer creerle. No, en un ratito... Que hemos erradicado la pobreza. En un ratito vamos a hacer... Están fuera de juego, muchachos, no insistan con ser pobres. Me parece que sin pensarlo, sin haberlo pensado de ese modo, vamos a hacer algo mucho más interesante, que es vamos a ir a la propia provincia de Capitanich, o la que él gobernó durante muchísimo tiempo, que es el Chaco, y ayer en el Regando de las Mañanas hubo una noticia... como tantas otras de las que recorren las mañanas de la red y los días completos de nuestros medios, en la ciudad de Machagay, en Chaco, se estaba haciendo una protesta pidiendo agua potable. Esa manifestación terminó mal, terminó con represión y terminó con algunos de los integrantes de las organizaciones sociales que estaban protestando guareciéndose en la iglesia de la localidad. Todavía hay alguno de ellos que está ahí, así que en un ratito vamos a estar tomando contacto y quizás esa va a ser la manera de explicar, digo, si vos tenés que ir a pedir agua, me parece que no tiene demasiado sentido seguir hablando de si se erradicó la pobreza o no, ¿no? ¿Cómo? Si se erradicó la pobreza, quiere decir que eran ricos, o por lo menos clase media. ¿Para qué querían agua? ¿Qué querían? ¿Hacer una cascadita en la plaza del pueblo? Ah, ojo, ¿eh? Bueno, por ahí eran ricos que querían... ¿Viste cómo ahora, por ejemplo, se usa...? Mira, por ejemplo, ahora en las fiestas me contaron el otro día que se usa la cascada de chocolate. ¿Cómo la cascada de chocolate? Te juro, no, yo te juro que es cierto. No. Me estás jodiendo. A mí me lo tuvieron que explicar y yo no me lo creía, pero es cierto. Parece que ponen una cascadita... Más allá de que te perdemos ahí. No, te juro por Dios que el pudor no me dejaría... No me dejaría ir el pudor. No, vos vas con traje de baño. No me dejaría ir. No me dejaría ir el pudor, porque a mí me dan pudor esas cosas. Escúchame. Cascada de chocolate, o sea, un chocolate que se renueva permanentemente. Cae. Imagínate, a mí me da vergüenza pensar en el gastadero de plata que es tirar chocolate por una cascada. Obviamente el chocolate va y vuelve, ¿no? Todos sabemos eso, ¿no? Es como la cascadita de agua de las casas de esas feng shui que me gustan tanto, ¿no? Uh-huh. ¿No? La cosa, esta onda oriental que ahora hay en algunas casas que vos vas y hay una cascadita de agua que... Sí. Obviamente sabemos que va y vuelve, la caja de chocolate también va y vuelve. Uh-huh. Pero fíjate qué cosa tan, no sé, ¿entendés? Es como que es demostrar, tengo plata, entonces con esta plata hago lo que quiero. Uh-huh. Y tenemos cascadas de chocolate, es como una cosa, bueno, por eso, capaz que esta gente, con el agua digo, porque ya como no hay pobres, uh-huh, entonces por ahí esta gente con el agua quería, no es que quería solamente el agua que tienen normalmente, por ahí querían mucha agua, por ahí quieren hacer una catarata, ¿entendés? En el pueblo. O por ahí tenían una fiesta. Por ahí dice, no, ahora en Machagay queremos que haya cataratas, entonces queremos agua. Y fueron a pedir. Por ahí tenían una fiesta y hay muchos diabéticos en la comunidad, entonces dijeron, bueno, hagamos la cascada de agua para que no sea de chocolate, así todos pueden ver la cascada. Puede ser, es una opción. Y meterse claro, en la cascada. Claro. Esa puede ser una opción también. A ver, no sé si será posible incluirlo esta mañana a Luis Sangió. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Me estás? Escuchan? Sí, es posible, bien. Te escuchamos perfecto. ¿Cómo va eso? Hola, querido Luis, bien. Enrique, buen día. Hola, María Eugenia Otero, ¿cómo estás? Che, ¿sabés que se terminó la pobreza, no? ¿Se terminó la pobreza? Está erradicada la pobreza, lo anunció hace un ratito el... ¿Vos sabés que yo tenía los bolsillos llenos de algo y no me daba cuenta que era? Escúchame, Luis, yo te invito a que vayas por Corrientes, vos que andás por ahí cerca, perdón. Los pibitos que estén pidiendo plata, decirle, loco, no te enteraste, ya fue esto. Perdón. ¿Qué te parece? Perdón, acabo de cometer un error. Vamos a ver el textual. A ver el textual, dale, porque sos mal pensado, ¿eh? Prácticamente ha erradicado los niveles de pobreza e indigencia. Pero pará, porque... Prácticamente, no es lo mismo prácticamente. Es el prácticamente Guillermo Nimo. O sea, Luis se va a acordar seguramente, pero Guillermo Nimo, uh-huh, utilizaba el prácticamente e instaló la idea de que prácticamente significa casi o a medias. ¿Sí? Y el prácticamente significa en la práctica. justamente. Ajá. O sea, significa que algo está sucediendo. Claro. Pero en general se utiliza como estamos ahí, casi, estamos cerca. Entonces, o sea, prácticamente ha erradicado los niveles de pobreza e indigencia. Aparte, los niveles, ¿qué es los niveles? ¿Qué, cuáles niveles? O sea, erradicó los niveles, que puede, podría significar que si el nivel de pobreza era de 25, ahora está en 20, erradicó el 25 y pasó a 20. Sería como que algo está erradicando niveles, pero todavía no empezó lo otro. No, no, yo entendí. Erradicar los niveles quiere decir que no los vamos a medir más. Entonces, si no lo medimos, no lo vemos. Es como cuando, viste, recién, mira, recién me levanté. Yo te cuento, Luis. Me levanté, salí al baño y entre la pieza y el baño hay un mueblecito. Adentro del mueblecito la gata se había abierto la puerta, había tirado las cosas que estaban adentro y se había metido en el mueble. Yo la llamaba y la mina no me miraba, ¿entendés? No me miraba, yo le decía Maggie, no me miraba. Porque los gatos es como que vos, ellos creen que si no te miran, vos no los ves, ¿viste? Por ahí es lo mismo esto, por ahí Capitanich tiene la misma lógica que mis gatas. Entonces erradicamos los niveles, no lo medimos más. No hay más pobreza, listo. Claro. ¿No? Bueno, sí. Yo creo que lo mejor que vamos a poder hacer es meternos en la cotidianidad del programa, y no solo con el tema que decíamos recién de Chaco, sino con otras cuestiones que iremos transitando en la mañana de hoy. Seguramente esto que hoy está, que ahora estamos intentando responder así a manera de chiste, quedará expresado en la realidad, ¿no? De lo que se pueda contar desde ese lugar, desde tantos otros lugares donde nos están escuchando y de donde estamos haciendo también este Enredando las Mañanas, todas las mañanas. Por lo pronto, tomémonos otro respiro musical, si les parece, y estamos regresando para seguir enredándonos en las mañanas con las narices como podemos.